Acuario, un gran trígono de aire en el cielo ha sido el precursor de que la mente haya ido encajando piezas de todos los puzzles que tienes en tu cabeza. Sobre todo porque te has dado cuenta que si eres más flexible y te muestras más abierto a todas esas nuevas situaciones que tienes en tu vida, tú te sientes con más ganas de innovar en cualquier ámbito de la vida y sobre todo más abierto a aprender. El Sol en Aries con Venus a la cabeza te han mostrado tus anhelos a la hora de comunicarte con los demás y de lo que supone tener que ir más allá, sobre todo en temas de estudios, asuntos legales que requieran de tu reciclaje personal para avanzar con más seguridad por la vida. Marte, desde Géminis, es el que te ha podido ofrecer cierta duda a la hora de enfocar tu corazón. Por eso, el lunes 29 de marzo tomará decisiones en torno a cómo disfrutar la vida y qué tanto quebradero de cabeza con distintas opciones te ha puesto encima de la mesa. También tiene que ver decisiones sobre tu vida sentimental o bien asuntos con los hijos y, sin olvidar, tu propia creatividad en proyectos profesionales. Y hablando de profesión estatus, durante martes y miércoles, 30 y 31 de marzo, la luna se sitúa en esa zona, así que hay retos que no queda más remedio que afrontar porque habrá alguna situación que requiere de cambio. No olvides que tu sueño es darte a valer y ganar dinero de otra manera para poder equilibrar gastos e ingresos con otra estabilidad. Así que, márcate el desafío ya por todas. Esto te lo traerá la luna en Escorpio. Júpiter en tu domicilio se pone en marcha más que nunca y vas a sentir la confianza que necesitas para darte cuenta de lo que vales. Algo que servirá porque Júpiter en trino con Marte trae noticias que te van a encantar a nivel de amistades o proyectos creativos que requieren de nuevas iniciativas sociales, sobre todo si trabajas con tecnología o internet, o todos estos proyectos tienes que hacerlos vía internet. Eso sí, la luna en Sagitario y junto a Nodo Sur te alientan a eliminar filosofías de vida a la hora de moverte en el ámbito social y que marcaban ciertos valores ya caducos. Atento al jueves, viernes y sábado, 1, 2 y 3 de abril, en torno a lo que te estoy comentando, porque si lo haces, te vas a dar cuenta de esa nueva persona que está floreciendo y que tantas dudas te implantas tú solito. Sí que es verdad que Saturno continuamente te está diciendo que las cosas hay que hacerlas bien y para que perduren en el tiempo. Incluso te las pone difíciles en algún momento, pero para ello viene la luna cuarto menguante en Capricornio el domingo 4 de abril, para que elimines miedos, bajas autoestimas y no temas a todos esos enemigos ocultos que pueden estar haciéndote la cama en algún momento. El domingo procura descansar y no te alteres por nada. Mercurio, entrando en Aries, puede exaltarte demasiado y ponerte de mal humor. Tranquilo, Acuario, te recuerdo que lo importante es darte a valer y ganar dinero de otra manera. Por cierto, atento al miércoles y jueves, porque podrás fluir con esas figuras de autoridad que de vez en cuando se empeñan en limitarte. Aprovecha para poner tus deseos encima de la mesa, porque estarán de buenas.